¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. La colectiva. La guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este Enredando las Mañanas, este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvió Hernán Ubini aquí a la conducción del programa. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Y está Aldana del otro lado del vidrio en la operación, en la producción y en la conducción de este Enredando las Mañanas. Demasiado, me parece. Un montón de cosas, porque Vidal, nuestro operador habitual, se fue de vacaciones. Ya lo vamos a tener de vuelta en febrero, porque estamos en 2 de diciembre. A nosotros nos quedarán dos emisiones más de este Enredando las Mañanas y después hacemos un parate durante enero para poder volver en febrero aquí al aire del Enredando las Mañanas. Bueno, vamos a contarles un poco lo que vamos a tener el día de hoy. Como se estuvo haciendo durante toda la semana en el Enredando las Mañanas, vamos también a aportar nuestro granito de arena a hablar de Fidel, de la muerte de Fidel y lo que implica para Cuba, para América Latina. Y vamos a estar hablando con Fernando Martínez Heredia. ¿Quién es Fernando Martínez Heredia? Para los oyentes que capaz no lo conocen. Fernando Martínez Heredia es un compañero que supo participar del movimiento 26 de julio siendo muy joven, incluso antes del triunfo de la revolución en el 59, luego pasó a integrar el Partido Comunista Cubano, pero sobre todo es un intelectual, un militante que ha publicado infinidad de libros, algunos de ellos muy sugestivos, ¿no? Uno sobre el Che y el socialismo y el ejercicio de pensar. Es además investigador e integrante del Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo, y ha presidido la cátedra Antonio Gramsci también allí en Cuba. Es uno de los, diríamos, de los pensadores, de los intelectuales, de los militantes más importantes a la hora de reflexionar sobre el proceso cubano, y además lo viene viviendo, ¿no? desde muy joven, desde aquel entonces, del 59. Ha escrito muchos también acerca de la figura de Fidel,

lástima a mi mujer. Me puso lento y me tumbó el argumento. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea ahí. Te pone lento, pone lento el movimiento. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea ahí. Te pone lento, pone lento el movimiento. No, no hay casualidad. Oye, lo que usted coma lo cambia, sí, sí. Por delante y por detrás, lo que usted coma lo cambia. Esa es la pura verdad. Y por ejemplo, los africanos comen tangocha. Por esa misma razón, porque los españoles fueron para allá, para África, los montaron en un barco y los llevaron para Cuba. A cortar carne con mocha, porque comían tambocha. En América del Sur la gente ha comido llama, por eso todo está en llamas. A África subsahariana le gusta el sol y la arena, porque le encanta la iguana. Y a los norteamericanos les gusta meter la mano donde no los han llamado, porque siempre desayunan bien temprano. Hamburguesa, ser humano, yo no como jicotea. La jicotea es bien fea y te pone lento, pone lento el movimiento. Ay, yo no como jicotea. La jicotea es bien fea y te pone lento. Come majá, serpiente, lamprea con camarones, nutria, ornitorrinco, gambusino al saco, brillo, flores y son raro con co. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento el movimiento. Mi novia se come un loro y no pare conversar. Si yo pruebo el platanito, a mí me da por monear, qué bonito. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento el movimiento. Y ni fue un ron, ni fue tu wey, fue triple play. Mírate pa' segunda y que el pánico no cunda. Ay, y no te vire, es pa' primera, no te vire, pa' tercera. Mírate pa' segunda y que el pánico no cunda. Ni fue un ron, ni fue tu bay, fue triple play. Mírate pa' segunda y que el pánico no cunda. Ay, no te vire, ay, pa' primera no te vire, ay, pa' tercera vi. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, nuevo bloque en el Enredando las Mañanas, ahora comunicadas con Cuba y en particular con Fernando Martínez Heredia, muy contentos y contentas acá. Aldana, Antonella y Hernán te saludan. Fernando, ¿cómo estás? ¿Sí me hablas? ¿Nos escuchas bien, Fernando? Escuché a lo lejos una persona que creía que no estaba hablando conmigo. Bien, te damos la bienvenida, entonces. A ti sí. Ahí va. Sí, te estoy escuchando muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas, Fernando. Te agradecemos por la comunicación. Sabemos que, bueno, es un momento triste, pero también con mucha, digamos, dignidad se está viviendo ahora la partida de Fidel, del comandante, y queríamos arrancar preguntándote, bueno, ¿cómo lo vives tú a nivel no solo político, sino también afectivo, a nivel más, digamos, desde la cotidianidad de esa Cuba, y también cómo lo está viviendo el pueblo cubano? Sí, ante todo quiero agradecerles mucho esta posibilidad también de comunicarme con ustedes y a través de ustedes con el pueblo argentino, que es nuestro hermano. Aquí estamos, claro, en una situación de un gran dolor. Es un gran dolor, pero no hay que confundirse. Es el gran dolor de un pueblo, no solo de una persona, una familia. Y sí tiene objeto, no es solo dolor. Entonces, estamos acá llevando a Fidel por toda Cuba, en el sentido opuesto a como vino él en enero del 1959. Primero hubo una masiva demostración de todo el pueblo de aquí de La Habana. Más de 1 millón de personas seguramente pasaron primero frente al lugar de honor en la base del Monumento Martí y después en el acto que se hizo la noche del martes. Desde ayer ha salido también para el recorrido, ya está llegando a las provincias orientales y en todas partes hay miles de personas, no cientos. Se asoman incluso por las carreteras, los que viven lejos caminan hasta la carretera para saludar el paso. Y en las ciudades, todas las capitales de provincia, se hacen actos. Bueno, Fidel está ganando su primera batalla póstuma, que van a ser muchas, sin duda. Y se está multiplicando. Es decir, cuando tú ves tantos jóvenes que se han escrito en el brazo o que lo traen en la frente, y dice, yo soy Fidel. Es decir, se está multiplicando. Ya lo estaba en el fondo de la gente, pero ahora está visible. Y entonces esta consigna tan hermosa es también sumamente profunda, ¿eh? Es decir, somos lo mismo que es él porque queremos emular con él. Eso es una cosa que nos hace sobreponernos completamente y que lo va a hacer mañana, va a ser en el acto finalmente en Santiago de Cuba, que será un acto de masas también, pero ya no es como con los jefes de Estado, sino que es con el pueblo cubano también allá en Oriente, donde finalmente se depositarán las cenizas en el cementerio de Santa Ifigenia. Para mí en lo personal, claro, es un como para tantos, porque yo empecé cuando él empezó a seguirlo. Toda mi vida política ha sido fidelista. Nos decían así, los fidelistas. Y al principio pues también no era un elogio. Entonces él demostró que era un visionario, pero él demostró además que podía ser el conductor de todos mediante el ejemplo y no solo mediante la jefatura. Era el primero y entonces era muy amado, además de ser seguido. Entonces, para mí, pues, en la vida entera te decía, a mí me da lo mismo que me digan comunista, que me digan fidelista, porque aquí quiere decir lo mismo. Y entonces nos ha dado la posibilidad de tener una cantidad tan enorme que alguna vez a mí me preguntaban, ¿y su vida privada? Yo decía, bueno, la idea de vida privada yo la respeto, pero en mi caso no la comparto, porque y en millones de cubanos la vida que llaman privada ha sido junto con la pública, se ha ido junto con la pública. Fidel estaba en la mesa de la gente, en la cocina de la casa, y Fidel en el medio de la calle, y no solo en las grandes concentraciones. Imagínate tú, entonces, ¿cómo podrá ser? Allí mencionaste, Fernando, bueno, el hecho de que tu comienzo militante en la política... Sí, si levantas la voz te oigo mejor, como estaba al principio, ¿eh? Ahí mencionaste que tu comienzo, tu iniciación en la política y en la militancia, en el pensamiento crítico incluso, coincidió con el activismo, con la irrupción de Fidel Castro, y quisiéramos preguntarte por esos momentos del proceso revolucionario cubano. Tuviste la oportunidad de participar siendo muy joven, o por lo menos digamos ser parte de ese protagonismo juvenil de 1959, 1960, 61. ¿Qué implicó para la juventud de aquel entonces, y ahí tanto a nivel personal como colectivo, ese proceso de esos jóvenes barbudos, como se los llamaba en aquel entonces? Sí, en realidad yo soy muy viejo, es decir, cuando yo era un muchachito, pues tuve la posibilidad, por casualidad sería, pero de estar desde el inicio. O sea, yo soy fundador del movimiento del 26 de julio, y nosotros, aquellos muchachitos, gritábamos cositas ahí frente a la policía, y ahora la policía es nuestra. Pero después vino la guerra, y la guerra multiplicó poco a poco la fuerza, no solo de los revolucionarios, sino la fuerza del pueblo, porque el pueblo se fue sumando. Entonces, claro que los jóvenes siempre fueron decisivos. Los jóvenes fueron decisivos. Es decir, eso es lo que sucede también en las revoluciones. Ahora, a partir del triunfo del 59, nos encontramos una tremenda multiplicación de los actores revolucionarios, porque entonces sí, el pueblo no se puso a aplaudir, se puso a participar, y miles de jóvenes querían ser como los barbudos, como los mártires. Hubo muchos mártires en las poblaciones también, y de ahí salió primero la consigna de estudio, trabajo y fusil. Ya no era solo fusil, había que trabajar, había que estudiar, había una cantidad inmensa de analfabetos, la mitad de los niños no tenían escuela donde ir, y entonces aparecieron una cantidad inmensa de tareas para los jóvenes, y en los cuales los jóvenes demostraron que valían tanto como el que más valiera y como el más antiguo. Imagínate que muchachos de 11, 12, 13, 14 años se fueron, miles y miles, 100.000 muchachos fueron alfabetizadores, y alfabetizaron a casi la mitad de la gente para producir un aumento brusco de la fuerza de la revolución, porque ya la revolución no podía ser solamente con una población semianalfabeta o alfa, tenía que ser con gente que cada vez tuviera más calificación para que pudieran sus cualidades convertirlas en más realidades. Entonces, aquellos muchachos que se hicieron alfabetizadores adquirieron un orgullo tremendo. Esa fue su sierra maestra. Y así sucesivamente, en tantas cosas del trabajo voluntario masivo para enfrentar la realidad de la falta de una tecnología, y para enfrentar también, sobre todo, la guerra de los Estados Unidos contra Cuba, la guerra del imperialismo norteamericano, que empezó desde hace más de un siglo, que nos dominaron 60 años y que nunca se han conformado hasta el día de hoy. Y entonces los jóvenes han estado en la primera trinchera siempre. Estamos ahora, por eso es que te empecé hablando de los muchachos y muchachitas muy jóvenes que se escriben "yo soy Fidel", con ese signo de número que ponen antes, que yo soy medio del siglo XX, más que del XXI, pero ya supe qué cosa es. Estamos dialogando con Fernando Martínez Heredia. Fernando, ¿cómo estás? Antonella te saluda. Y estuvimos viendo y charlando un poco que hay algunos... Mucho gusto de escucharla. Igualmente. Estuvimos viendo que algunos medios de derecha, digamos, que hablan mal de la revolución y de Fidel, quieren hacer, digamos, crean un discurso como si la revolución y Fidel ya fueran algo del pasado, ¿no? El líder del siglo XX, se cerró esta etapa y demás. ¿Qué implicó la revolución en su momento y qué implica hoy en Cuba, en Latinoamérica y en el mundo en general? Sí, bueno, para esos medios lo único que les puedo aconsejar a alguien, si oye consejo, es que no les haga el menor caso, que es lo que nosotros hacemos, no le hacemos el menor caso ni le respondemos, porque no vale la pena. Además, siempre han dicho que ya nos acabamos. Hace 25 años, por ejemplo, dijeron que ya se había acabado todo, aquí estamos. Pero bueno, me decías entonces, en un sentido positivo, me preguntabas. Sí, sí, ¿qué implicó en su momento la revolución y qué implica hoy? Sí, bueno, en aquel momento en que triunfó, yo pienso que marcó el inicio de una nueva época en la América Latina. Y eso porque, no solo porque la gente lo sintió así a lo largo del continente, incluso fue un colombiano el que inventó aquella cosa de que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden comer, sino que fue como un aliento muy grande para un conjunto inmenso de resistencia y rebeldía latinoamericana que existían desde muchísimo antes de la Revolución Cubana, no es que no existiera, pero esta nueva etapa en que Estados Unidos aparecía como el gran controlador verdadero de la América Latina, y las burguesías que llevaban en su época nacionales demostraban que era mentira, que no eran nacionales de nada, que eran antinacionales, cómplices, subalternas, que se empaparon de sangre de la cabeza a los pies y de fango y de corrupción, siguiendo en la represión más terrible y que en algunos lugares llegó hasta el genocidio. Y entonces Cuba era como un faro. Entonces escuchar a aquella locutora que decía, desde Cuba, primer territorio libre de América, era, bueno, ante todo una esperanza, pero también era un llamado, como decía la segunda declaración de La Habana, no se trata de esperar a ver pasar por la puerta el cadáver del enemigo. El deber de cada revolucionario es hacer la revolución. Yo pienso que allí, desde el punto de vista de la práctica, la revolución cubana dio un buen impulso a los pueblos y a la América Latina. Pero también creo que desde el punto de vista de las ideas, esto fue muy, muy notable, porque la Revolución Cubana también fue una bomba sobre las ideas. Quizás recuerdan ustedes que Che Guevara, el 26 de julio del 67, en su diario en Bolivia, escribió: asalto al Moncada, asalto contra las oligarquías y contra los dogmas revolucionarios. Es decir, todo lo que parecía que era eterno y que era absolutamente cierto, fue puesto en duda, y muchas cosas se negaron, y con razón. Y la Revolución Cubana tuvo un papel entonces de fomentar también la libertad verdadera del pensamiento, el pensamiento crítico, pero crítico no solo porque es capaz de serlo, sino porque a la vez tiene que ser y es creador. En ese sentido, yo creo que el aporte ha sido muy grande, y después sobre todo también que nos mantuviéramos. Es decir, se trata no solo de que esta gente son así, sino que es posible que un pueblo pequeñito, pegado mismo a Estados Unidos, se mantenga libre y se mantenga en su proyecto de vida y vaya creando una nueva sociedad. Hoy la situación, naturalmente, tiene todas las características únicas de que tienen cada coyuntura histórica. No puede ser igual a las anteriores, nunca ha sido. Hoy parece sumamente difícil. Yo he vivido algunas más difíciles que esta. Los más jóvenes están dispuestos a vivir una más difícil que la actual. Bueno, estamos entonces frente a un imperialismo que parece peor, a una burguesía antinacional, que es el verdadero nombre que se le debe dar, que parece peor. ¿Y por qué parecen peores los dos? Porque son muy peores, son capaces de todo. Y entonces los pueblos tienen que ser también capaces de todo. Yo pienso que América Latina otra vez va a marchar hacia adelante, que otra vez nosotros, ya no con la fuerza del ejemplo que tuvimos, porque ya el ejemplo fue, sí con la fuerza de la constancia que mantenemos, de la hermandad que tenemos con todos los pueblos de América Latina, que el comandante Raúl lo puso bien claro, cuando parecía que nos iban a dar a nosotros zanahoria y garrote a Venezuela, ¿no? Y entonces Raúl dijo, no, nosotros sabemos lo que es la zanahoria y el garrote, y nosotros estamos con Venezuela hasta el último aliento, y así es, así tiene que ser. Y esperamos, claro, el protagonismo de los pueblos de la América Latina. Sin duda. Fernando, hay uno de tus últimos textos que se llama A la mitad del camino, muy muy lindo, ¿sí? En la compilación de textos, de artículos, y en uno de ellos, que se llama Fidel, en 15 líneas, muy hermoso, sí. lo defines a Fidel como un educador popular. Y si puedes desarrollar un poco esta idea de por qué Fidel es en su espíritu un educador popular. Sí, mira, en realidad yo creo que todo gran revolucionario está obligado a ser un educador, pero él lo logró de una manera maravillosa. Es decir, él estaba preparado por su procedencia de social y sus estudios a ser un hombre de élites. Él estaba después, por su actitud, destinado a ser un jefe. Entonces, estas características que son buenas contienen, como toda cualidad, sus errores, su capacidad de llevar a la gente también hacia algunos callejones sin salida, y él no entró en ninguno. Fidel se sintió un educador porque él lo que quería era que el pueblo se desarrollara. Y yo creo que la principal victoria que él ha tenido ha sido precisamente ese pueblo que ves ahora en la honra fúnebre, como lo podrías ver hace 15 días en el Bastión, que es un ejercicio militar que hacemos sobre la base de la guerra de todo el pueblo, donde participan junto las Fuerzas Armadas, los milicianos y la población civil, que se hizo hace solo 15 días. Ese Fidel educador. Fidel educador se dio cuenta, y por eso es que los discursos de él, que son tan largos porque el primero le hablaba de una población analfabeta que ni siquiera se había molestado en oír los discursos de los políticos, que decían la misma mentira siempre. Y entonces él conversaba con la gente y era como les preguntaba, y la gente le gritaba que sí o que no, y algunos parecían y le lanzaba una pregunta desde el público que él decía, ¿cómo dijiste? Y le respondía. Entonces ahí, a la manera de entonces, fue el primer líder en el mundo que utilizó la televisión para una faena de este tipo de educación popular. Él usaba, y estaba como teníamos por suerte la televisión en Cuba ya, él la utilizó de una manera maravillosa, los medios que tuvo. Y cuando se lanzó la campaña de alfabetización, la cartilla, a nosotros nos hacen buena propaganda los que mandan en los medios de comunicación de la gran parte del mundo, y es muy natural, eso es claro. Pero sería bueno que vieran qué antiautoritaria era la cartilla de los alfabetizadores del 61. Qué antiautoritaria, cómo explicaba la actitud que debía tener el alfabetizador. Ante todo porque debía compartir el trabajo físico con las familias y trabajar con ellos durante el día, y entonces ser el maestro después de la jornada. Después porque debía ser fraterno con ellos. Después porque tenía que no ser autoritario al enseñar. Esa cartilla se llama Alfabeticemos, y tiene otra que es para los alfabetizadores, donde le explican que él tiene que ser democrático a las clases. Pero bueno, es que tenía un ejemplo maravilloso en Fidel, el hombre sencillo, el hombre que iba por todo el país, por todo el país, una y otra vez. Ahora lo llevan, pero él se la pasó siempre conversando con la gente común, y es asombroso como alguna persona dice. Y entonces me preguntó, ¿y cómo está tu mamá? Y era un 6 meses antes que la otra había explicado que su mamá estaba enferma. Y no era una persona conocida por él, sino una persona del pueblo que le había hablado. Es decir, el educador popular, ante todo, tiene una ideología política que quiere que sea compartida, no transmitirla, sino que sea compartida. Y después es capaz entonces de vivir la vida del pueblo. Y es decir, no para que el pueblo siga igual, sino para que juntos se levanten y cambien. Y sobre todo que se cambien a sí mismos. Y él fue maestro de todos. Imaginamos que hay infinidad de anécdotas, de recuerdos que remiten sí. a Fidel. Si tú tuvieses sí, que claro. compartir uno que te viene a la cabeza o también al corazón, que remita a Fidel, a su figura, a su ejemplo, ¿qué nos podrías compartir, Fernando? Sí, es que la vida entera, pero bueno, me pone en ese trance y me puedo, por ejemplo, acordar de la noche del 22 de octubre de 1962, que el presidente de Estados Unidos era un tipo muchísimo más culto que este tipo que salió ahora, pero bueno, tenía la misma idea que él. John F. Kennedy anunció al mundo entero que la Armada norteamericana estaba bloqueando a Cuba y que estaban dispuestos a todo contra nuestro país. Eso le llaman por ahí la crisis de los misiles, nosotros le llamamos la crisis de octubre. Y entonces yo salí como tantos miles a cumplir mi deber militar y fui a dar a la costa donde ahora, bueno, esa costa es famosa ahora por el Mariel, que hay un polo de desarrollo económico muy importantísimo. Entonces no había nada, sino que estábamos allí esperando al desembarco norteamericano, que ellos habían preparado 500.000 hombres para ese 100.000 primero y 400.000 después. Y entonces, bueno, ahí durante 32 días nadie podía encender un cigarro. Y el primer día no había comida tampoco, pero todo el mundo trabajó haciendo trincheras. la segunda, el segundo día, Fidel va a hablar, Fidel va a hablar. Y habló en la noche y tendieron cables y altavoces en la oscuridad. Y entonces en medio de la oscuridad se oyó todo el discurso del 23 de octubre de Fidel, que explicaba lo que había pasado, que explicaba la situación, que explicaba los enormes peligros, que explicaba la actitud que había que tener de no negociar con el imperialismo, nada, nada, nada. Y había que disponerse a la guerra nuclear, a todo. Y entonces todos lo íbamos oyendo en la oscuridad, era que estaba hablándonos al corazón, y estábamos todos dispuestos a todo, escuchándolo a él. Y recuerdo que él hizo una expresión que me parece que es una guía. Él dijo, todos somos uno. Todos somos uno. Y de todos será la victoria. Bueno, yo no lo he olvidado hasta el día de hoy. Imagino esos momentos para toda esa generación, ¿no? Claro. Bueno, nos encantaría seguir hablando horas, Fernando. Seguramente te llamemos en otro momento. A modo quizás de cierre, algo adicional que creo que también acompañó a Fidel, a la revolución, a todos ustedes, que ese horizonte, pero como no algo lejano, sino en tiempo presente, que fue y es el socialismo. Mucho se habla de Fidel, de la revolución, pero por lo general ni que hablar los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Han dejado de lado un valor ineludible y una concepción de mundo, un horizonte utópico, que es el socialismo. ¿Qué podés decirnos respecto del socialismo hoy y en qué medida es algo urgente también a la hora de combatir esta realidad tan injusta, pero también de soñar con un mundo distinto? Sí, bueno, el socialismo, claro, para ellos es una mala palabra, y es natural que así sea. Y sin embargo, yo pienso que ahora que se menciona lo menos posible, es, sin embargo, la única salida que tiene el mundo. Incluso el planeta, para seguir existiendo. No tiene más. O sea, para los capitalistas, el planeta y todo el cuento de la ecología no vale nada. Es solamente el lugar donde ellos realizan sus ganancias. Lo mismo es haciendo explosiones para obtener recursos energéticos que arrojando basura por todas partes de lo que a ellos les sobra y a cientos de miles de millones de personas, a cientos de millones de personas les falta para comer inclusive. Bueno, ¿qué pasa? Que la naturaleza del capitalismo ya se ha vuelto tan extraordinariamente centralizada y parasitaria que no deja lugar ni para capas medias ni para situaciones intermedias. Y entonces nos está haciendo un favor que tenemos que darnos mucha cuenta. Nos está diciendo, fíjense, o ustedes lo pierden todo obedeciéndome a mí, o ustedes se vuelven socialistas. Es decir, la idea misma del socialismo está asociada a que es la única solución posible. En la actualidad hay una cultura política acumulada en los pueblos de América Latina inmensa. De lo que se trata es de que lograr que no se den cuenta, lograr no un pensamiento único, como dicen algunos compañeros de izquierda, que yo los respeto, pero están equivocados. No hay un pensamiento único, se trata de lograr que nadie piense, de hacer un proceso de idiotización de masas. Y entonces, claro, ¿por qué? Por el temor que ellos con razón tienen a que la gente que piensa se hace socialista. La gente que piensa quiere poner el socialismo en práctica. Yo pienso que nosotros vamos a tener afortunadamente unas cuantas sorpresas. Pero Fidel fue un mago de esto, parecía un iluso, porque él dijo cuando estaba en la prisión solitaria en diciembre, ahora en estos días mismo, al inicio de diciembre de 1953, él escribió una carta, peor no podía estar, estaban presos, habían asesinado a los compañeros, no tenían apoyo de ningún partido político, y él escribió una carta larga que empieza con la sangre de mis hermanos muertos, escribió esta carta, pero en vez de ponerse se pone a ver cómo poder salir adelante y escribe, las masas están listas, solo necesitan que se les muestre el camino verdadero. Bueno, imagínate, cuando un visionario que parece un iluso te puede demostrar cómo después fue ese el camino verdadero, el imposible se convirtió en realidad, la gente se cambió, o sea, los cubanos nos hicimos socialistas. Después Fidel dijo que éramos socialistas, ah, qué bien, qué bueno. Así que eso se llama socialismo, qué maravilla. Por eso te decía quizá al principio, ya no me acuerdo, que a mí me daba lo mismo que me dijeran fidelista o comunista, porque daba lo mismo. Entonces, el socialismo va a tener que ser en cada parte de ahí, el socialismo de ese lugar. Y sin embargo, solo se va a poder desarrollar si tienen muy en cuenta que el socialismo es internacionalista. Es decir, el capitalismo lo ha demostrado que es capaz de centralizarlo todo. El socialismo tiene que demostrarnos a todos también que la fuerza nos va a venir del internacionalismo, de ser con cualidades cada vez mayores, porque sabemos que hay que darlo todo por el hermano, que hay que darlo todo porque así somos más fuertes. Entonces, se trata de una posibilidad maravillosa que está al alcance nuestro, lo que hay que ponerse en movimiento. Impresionante. Bueno, te agradecemos muchísimo, Fernando, muy emotivas tus palabras, tus recuerdos y también tu reflexión, ¿no? Para pensar desde el hoy en todo lo que nos queda por delante y que la lucha sigue, ¿no? Como decimos por acá. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes porque también esta comunicación nos quiere decir a los cubanos que ustedes están ahora con nosotros también. Claro que sí, todos los días Cuba, a pesar de la distancia geográfica, está muy cerca en términos políticos, en términos afectivos. Somos sí, dos pueblos aparte que... Aparte de que ustedes nos hicieron a nosotros el regalo más grande que le ha hecho un pueblo a otro, que es Ernesto Che Guevara. Sin duda. Bueno, Fernando, te vamos a volver a llamar seguramente para hablar de un montón de otras cuestiones porque sí. Bueno, te apreciamos mucho, sabemos que sos una de las personas a la vez con enorme humildad, pero con una sabiduría y un carácter inclaudicable en tus ideas y en poner el cuerpo y acompañar a no solo al proceso cubano, sino también a nuestra América. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo para todos los oyentes. Un abrazo. Pasaba Fernando Martínez Heredia, uno de esos hermosos momentos que nos da la radio. Nos quedaríamos horas, me quedaría horas pidiéndole que me cuente más anécdotas de lo que fue el proceso revolucionario y ese momento luego del 59. Así que seguramente lo vamos a volver a llamar a Fernando para seguir compartiendo sus pensares, sus sentires, sus ideas. En unos meses nomás se cumplen 50 años de que funde Fernando la revista Pensamiento Crítico. Fue una revista emblemática, una revista que tradujo y difundió no solo a pensadores de los cinco continentes, sino también que publicó y amplificó documentos de organizaciones político-militares de toda América Latina, de África, de Asia, de la tricontinental. Una revista que duró del 67 al 71, fue emblemática, también participó de otra que se llamó El Caimán Barbudo, ¿no? Por lo que implicaba Cuba como figura allí en el Caribe, en las Antillas. Y bueno, hay que decir también que dirigió el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana entre el 63 y el 71. O sea, fue un departamento que lamentablemente fue cerrado en el 71. Hubo un proceso, ya tendremos tiempo en algún momento de compartirlo, de dogmatización al interior de Cuba. Cuba vivió muchas coyunturas disímiles y recién a finales de los años 80 Fernando fue nuevamente reconocido y pudo tener un nivel de receptividad y también de diálogo para con el conjunto, ¿no? de la dirección política y también intelectual en Cuba, ¿no? En algún otro momento podremos conversar con él también porque vivió varios años en la Nicaragua revolucionaria, ahí tuvo un papel muy importante a nivel cultural y hoy sigue escribiendo a sus casi 80 años muchos libros y algunos de ellos se pueden conseguir, se puede entrar a la página Rebelión, ahí hay colgado muchísimos materiales, así que recomendamos en particular uno, El Che y el Socialismo, que fue premio extraordinario de Casa de las Américas en 1989. En ese contexto tan adverso, él siguió escribiendo, como supo decir en aquel entonces, en el horno de los 90. Nos vamos de este bloque. Le mandamos un saludo desde aquí a Mariana, que nos está escuchando desde su casa. Y nos vamos con Carlos Puebla y volvemos en un ratito nomás con más Enredando las Mañanas. La canción que ahora vamos a cantarles

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional hace 20 años presenta en Plaza de Mayo. Hola, Ismael, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Ismael, si podés empezar por contarnos con qué nos vamos a encontrar al acceder a este a esta 21 actualización del archivo. Mirá, nosotros empezamos con el archivo en el año 1996. Para que te des una idea, en el año 96 recopilamos del modo que se pudo, con las precariedades de las informaciones que teníamos. Del año 83 al año 96 habíamos recopilado 262 casos de gatillo fácil y muerte en lugares de detención a manos del Estado. Hoy estamos en 4.960 casos. Una locura. Y sigo insistiendo con la precariedad de la información que nosotros podemos recabar, porque es en función de las denuncias que se van haciendo, con lo cual suponemos que hay un sinfín de causas que nosotros desconocemos, ignoramos, que sumarían, ¿no?, y que ampliarían este número. Con la gestión Cambiemos se da un dato muy particular. Hoy estamos ya en un muerto cada 25 horas. Esto significa que la gestión Cambiemos en 10 meses y medio de mandato registra 259 casos de muertes por responsabilidad del Estado en el manejo de su aparato represivo. Esto implica, para que ustedes tengan una idea de la magnitud y de lo que significa un número como esto, que el 5% de la totalidad de los casos que se registraron en todos estos años, el 5% los reúne la gestión de Macri, Bullrich y compañía, en 10 meses y medio de gestión. No sé si quedó claro la explicación. Sí. Ismael, te quería consultar por el papel de los medios alternativos. Si bien a esta altura ya Correpi, a la fuente de Correpi la citan muchos medios hegemónicos, lo cierto es que eso ha sido un proceso que se ha dado en un largo periodo de tiempo y capaz quienes han difundido siempre los datos de Correpi, el trabajo que hace la coordinadora, son los medios alternativos. ¿Cómo entienden ustedes de Correpi el trabajo que hacemos desde los medios alternativos comunitarios y populares? Nosotros saludamos que los medios, como vos bien indicabas recién, que los medios hegemónicos recojan nuestros datos y los publiciten o los den a conocer, porque siempre es una forma más de que la realidad sea conocida. Pero no nos engañamos y sabemos que preponderantemente el medio alternativo y alterativo, no alcanza con ser alternativo solamente, es también alterativo, y ustedes, por ejemplo, lo son. Son los medios que son como de la familia, digamos, los compañeros que están en los medios de comunicación alternativos y alterativos han sostenido palmo a palmo la lucha de Correpi, que, insisto, sin la presencia de esos medios hubiera sido muy difícil poder progresar en el trabajo que nosotros venimos haciendo. El rol de ustedes es un rol clave, determinante, es el rol de aquellos que se acercaban y se acercan cotidianamente a Correpi para poner en claro las distintas causas que hay. Porque un detalle, hay que tenerlo en cuenta siempre, un detalle para que estas políticas represivas se consoliden, es que necesitan de dos cosas. La primera es la invisibilidad. Digamos, el aparato represivo del Estado actúa con la certeza, la seguridad, la garantía de que estos casos nunca van a aparecer en la primera plana, salvo algún hecho aislado, una cosa así muy muy llamativa, que a veces tiene que ver con la extracción social del pobre pibe que resulta víctima, donde nunca es lo mismo que aparezca un pibe de los sectores medios a que aparezca un pibe de la clase trabajadora o de las clases subalternas, que en general no es sujeto de atención por parte de los medios. Pero ustedes cotidianamente contribuyeron a que esos casos se vean, no así los grandes medios, que, insisto, salvo algún caso esporádico y muy indefendible, entre comillas, por parte de ellos mismos, de la situación que lo derivó en el hecho concreto, no aparecen. Es decir, que ustedes tienen esa condición. Y la segunda es que ese silencio cómplice de los grandes medios que ahora, en algunos casos en forma oportunista, en otros porque no le queda más remedio, salen y publican estos datos, tiene que ver con la necesidad de que para que estas políticas represivas se lleven adelante, sean también naturalizadas por la población. Esos dos elementos, la invisibilidad y la naturalización, ha hecho que la colaboración de los compañeros de los medios alternativos y alternativos las quiebre, en alguna medida estén dando la batalla al par nuestro, y donde mutuamente nos estamos requiriendo y necesitando, porque sin esa colaboración esto hubiera sido verdaderamente una lucha mucho más desigual de lo que ya es. Por lo tanto, lo de los medios hegemónicos nosotros lo tomamos con pinzas, porque nunca nos vamos a creer que están del mismo modo consustanciados que los medios alternativos y alternativos, que en alguna medida son algo así como nuestras agencias de noticias propias, ¿no? Ustedes son eso. Ismael, ¿qué tal? Aldana te saluda. ¿Cómo te va, Aldana? Bien. Resulta interesante también en el comunicado que ustedes mandan una mención interesante que hacen, que a veces en lo que son las denuncias de violencia institucional queda solo a veces medio el título, ¿no? De los casos de gatillo fácil, que quizás es el tema que más se logró instalar. Pero digamos, hay un montón de trabajo que ustedes hacen en lo que es toda la violencia institucional y en especial es interesante cómo juega lo que es la represión estatal cruzada con la violencia de género y un claro. Detalle que también mencionan es que la cantidad de femicidas que son parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Los femicidios de uniforme, que le decimos. Uh-huh. Los que muchos lo consideramos obviamente como, bueno, algunos se llaman intrafamiliares o intrafuerzas, ¿no? Pero es la primera causa de muerte de mujeres a mano del aparato represivo estatal, el femicidio de uniforme. Calcula que de 483 datos bien calentitos de lo que vamos a presentar esta tarde, de los 481 casos de mujeres muertas por femicidios, 291 casos están relacionados con la violencia ejercida por la gente de uniforme, las distintas fuerzas. Esto sin considerar 25 casos más, que son los femicidios vinculados, es decir, aquellos que se producen no sobre una mujer, pero sí que tienen origen en la condición de mujer, por ejemplo, de la madre del chico muerto. Claro. Entonces, esto sin contabilizar estos 25 casos de femicidios vinculados, ¿no? Pero fíjense ustedes la contundencia, lo tremendo de esta cifra. De los 481 mujeres muertas por femicidas, 291 corresponden a femicidas, policías. Increíble. Ismael, hay una cuestión también que quizás es relevante y que por lo general no se conoce tanto, y es el proceso a partir del cual ustedes construyen esta información, ¿no? Es decir, una investigación que sabemos que es militante y que resulta muy dificultosa porque quien es responsable de esa violencia institucional es quien a su vez resulta refractario a brindar o socializar los datos, ¿no? Que es el propio Estado. Entonces, claro. Te quería preguntar, ¿cómo hacen en esa investigación militante para poder construir esa base de datos, esa información que luego decanta en este informe anual? Bueno, obviamente nosotros venimos haciendo un seguimiento de todas las noticias que tienen una vinculación con la posibilidad de un hecho de represivo de estas características. Insisto, el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, de las cuales surge la mayor parte de las muertes en lugares de detención, y las torturas seguidas de muerte en los lugares de detención. Seguimos cuando aparece la noticia en todos las agencias de noticias. Ahora bien, además recogemos las denuncias que los propios familiares de los chicos asesinados nos vuelcan. Hacemos un seguimiento de las características de la causa, y una vez que despejamos la posibilidad de que haya existido un tiroteo, porque por ejemplo si hay un enfrentamiento ya no es gatillo, o una vez que despejamos la concreta posibilidad de que se trate de una muerte de carácter natural, por ejemplo, en otras condiciones, bueno, a partir de ahí nosotros lo que intentamos hacer es el seguimiento de esas causas y vamos haciendo el punteo. Es muy difícil hacerlo y desde ya te digo que quedan muchas afuera. Pero para que te des una idea de lo que vos venías diciendo sobre ese doble rol que juega el Estado, porque por un lado es el responsable institucional del aparato represivo y como tal de los crímenes que comete, por otro lado también hoy se llega a un nivel donde ya no solamente es el responsable de eso, sino que además después le provee la defensa institucional al propio agente, sea de policía, gendarmería, etcétera, que cometió el hecho. Y te voy a dar un dato que tiene que ver con el último juicio que realizamos en Correpi este año, que se realizó en Mercedes por un crimen cometido en Moreno. A Carlitos Abregú y a Emanuel Ojeda los mató un policía de apellido Aguirre Mansur. Aguirre Mansur, policía federal, que estaba asignado al control de las villas en la zona de Zabaleta y en la zona de la 21-24. Aguirre Mansur le disparó a mansalva a los dos chicos y mató a los dos chicos. Tuvo como defensores en el juicio, como defensores en este juicio que se realizó en el mes de agosto, a seis abogados de la plana mayor de el Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía Federal Argentina. Fue finalmente condenado a 20 años de prisión por ser autor responsable de un homicidio, donde la discusión que nosotros tenemos y permanentemente con los tribunales es que para nosotros siempre es un homicidio cometido por su condición de policía y como tal debió haber sido condenado a perpetua. Pero así todo, fue condenado a 20 años por el homicidio de estos dos chicos. La defensa de esos chicos, la defensa del asesino de los chicos, la hizo el Departamento Jurídico, la plana mayor del Departamento Jurídico de la Policía Federal Argentina. Ahí tenés vos en claro la doble combinación, el doble juego que el Estado hace, que se complementa después, con la enorme cantidad de sentencias que garantizan y consagran la impunidad de estos casos. Entonces, no solo es un problema, el problema menor es el que nosotros tenemos para recopilar los casos, porque en la magnitud de los hechos y en la magnitud de la historia de esta militancia nuestra, lo más difícil es que tenemos que salir a pelear contra el asesino de los chicos, contra quienes los defienden desde el punto de vista del propio Estado, y muchas veces, las más de las veces, contra las propias sentencias del propio Estado, ¿no? Clarísimo, Ismael, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y nos encontramos entonces a partir de las 15:30 ahí en Plaza de Mayo, ¿verdad? Claro, yo les agradezco infinitamente que una vez más ustedes, bueno, pero ustedes no les tendría que agradecer porque ustedes están siempre y ya forman parte de nuestra lucha. Así que los esperamos, sí, a las 15 en Plaza de Mayo, con algunas intervenciones artísticas, una muestra muy grande de todo el trabajo nuestro, compuestos que va a haber en la plaza, para dar comienzo después a la presentación misma del archivo y a un momento muy especial que vamos a tener recordando a uno de los militantes de derechos humanos que más extrañamos y que se nos fue este año, que es Cachito Furman, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo enorme y ahí nos vemos. Un abrazo. Adiós. Pasaba Ismael, integrante de la Correpi, dándonos datos que si bien conocemos, al escucharlos nos vuelven a sorprender, ¿no? La parte que contó los datos de aproximadamente 500 femicidios, la mitad son a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad, es un dato estremecedor. ¿Cuánta cultura patriarcal de violencia y de autoritarismo inculca también en estas fuerzas, ¿no? Por definición represivas, pero digamos que no remiten solo a esa represión en el ámbito público, sino que se replica o incluso se exacerba en los otros ámbitos cotidianos. Recordamos que a partir de las 17 horas la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar realizando la transmisión especial, que la vas a poder escuchar por el mismo lugar donde estás escuchando este programa, la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Nos vamos de este bloque, volvemos en un ratito más. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta,

José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por Suipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Continuamos en este Enredando las Mañanas con esa hermosa cortina que nos regala Aldana y que nos trajo Vidal, tengo entendido, esta producción de Enredando las Mañanas. Vamos a dedicarle este bloque, como habíamos anticipado, a la situación de Victoria Aguirre. Estamos en comunicación con Alicia Rivas, integrante de la CTA Autónoma. Hola Alicia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, Alicia, queríamos que inicies. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos tomamos conocimiento del caso de Victoria Aguirre cuando hicimos este año el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Posadas, y tratamos de darle seguimiento. Queremos que nos cuentes, en principio, para los oyentes que capaz se enganchan ahora, ¿cómo fue el caso de Victoria Aguirre y en qué estado judicial está y por qué sigue presa? Victoria está presa desde principios del año pasado, acusada por la muerte de Selene, su pequeña hija, que según la autopsia murió por a raíz de lesiones que había sufrido. Y lo que plantea Victoria, y venimos también denunciando las organizaciones que la estamos acompañando, es que ella y Selene son víctimas de un femicidio. En el caso, estamos ante un femicidio vinculado, es lo que también plantea la propia defensa, el Consejo Nacional de las Mujeres, que se presentó como amicus en esta causa. Pero en ningún tramo del expediente judicial, que la tiene presa todavía, aparece ni es tomado en cuenta el testimonio de la propia Victoria, que plantea la violencia que sufrió en manos de su pareja en ese momento, Rolando Lovera, que la tuvo sometida durante poco más de una semana, en la que fue víctima de todo tipo de violencia, digamos. Además, no solamente ella, sino Selene, y justamente en ese marco ella termina perdiendo la vida, digamos. La justicia le imputa a Victoria la figura, digamos, de homicidio agravado por el vínculo, y a Lovera el de homicidio simple, porque como Lovera no es el progenitor, no es el padre biológico de Selene, entonces ahí se ocupó la justicia de discriminar la calificación de esa pena, digamos. Así que desde ahí está presa. La defensa hizo varias presentaciones a lo largo de estos 2 años pidiendo la excarcelación, todas fueron denegadas, y el último argumento de la denegación, que fue hace un mes aproximadamente, es la situación de frontera de la provincia de Misiones, un hecho absolutamente irregular, porque con ese criterio la justicia va a violar sistemáticamente las garantías constitucionales que tenemos las personas que vivimos en situación de frontera, digamos, ¿no? No es un argumento jurídico, pero no obstante lo vienen usando para justificar las no excarcelaciones, digamos. Entonces ella está presa ahora porque, como vivimos en zona de frontera, la justicia supone que ella se puede escapar, digamos. Claro, ridículo. ¿Y el juicio en qué estado está? O sea, no ha iniciado. No hay fecha para el debate oral, se supone que la etapa de instrucción terminó. Claro, claro. En ese contexto, después la defensa de Lovera, de la expareja de Victoria, empezó a pedir algunas medidas que nosotros decimos son dilatorias, además son violatorias de los derechos de la propia Victoria. Quiso obligarla a ella a algunas pericias psiquiátricas casi de manera compulsiva, que ella se negó. Y ese pedido de ese tipo de pericias está presentándose, en su momento se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, y por ese tipo de pedidos está demorado, se supone, el llamado y la fecha del debate oral, que lo que sabemos es que ya este año no va a ocurrir, y lo que insistíamos es, si no va a haber debate oral este año, lo que corresponde y el derecho de Victoria es que espere en libertad del juicio, digamos. Pero eso el tribunal lo viene negando sistemáticamente, así que estamos intentando ahora que el abogado defensor insista con un pedido de excarcelación para ver si es que por lo menos el tribunal se ve obligado a volver a evaluar esa decisión que tomó. ¿Lovera en qué situación está? Lovera está preso también desde hace la misma cantidad de tiempo que Victoria, hace casi 2 años. A Victoria la apresan en el momento en que llega al hospital con su niña, que ya estaba prácticamente muerta, estaba muerta ya en realidad, y ahí a ella del hospital la llevan a la comisaría ya en Oberá, y Lovera, que fue quien llevó tanto a Victoria como a la niña hasta el hospital, cuando se dio cuenta que las palizas habían y las golpizas habían generado ese cuadro de situación, las deja en el hospital y se escapa, y pasaron varias horas hasta que finalmente decide con un abogado ir a entregarse, digamos. O sea que desde ese momento también está detenido. Alicia, consultarte por la particularidad de la provincia de Misiones y el trabajo de la Mesa por la Absolución de Victoria Aguirre y antes de la constitución de la Mesa por las organizaciones que vienen acompañando a Victoria y a su familia. ¿Cómo fue el proceso? Hace un tiempo hablábamos con Soledad Esa, la abogada en el caso de Belén, sobre el proceso de instalación de estos casos, ¿no? Y de el trabajo que hacen los medios hegemónicos para poner a Victoria como asesina de su hija y demás. ¿Cuál fue el trabajo que ustedes tuvieron que hacer ahí en la provincia de Misiones? Bueno, en principio nosotros venimos trabajando con algunos casos que fueron como organizaciones también paradigmáticas, el caso de María Obando, que fue, tal vez ustedes también tomaron conocimiento de esa historia, una mamá que se le murió a su hija y estuvo presa ella casi 2 años, acusada casi por la misma figura, en este caso era abandono agravado por el vínculo, y desde ese momento ya veníamos trabajando algunos otros temas vinculados a la criminalización de la pobreza y particularmente a la criminalización de mujeres pobres. Y la verdad que instalar estos temas es enfrentar no solamente la mirada estereotipada, estigmatizante, criminalizante que tienen los medios, sino también es empezar a problematizar los vínculos que tienen muy aceitados el poder judicial, el poder político con los medios de comunicación, digamos, ¿no? Está claramente, no es un hecho que solamente pase acá, pero claramente las fuentes que están legitimadas y que tenemos que problematizar nosotras las organizaciones es la fuente del poder judicial, que son fuentes de consulta, en muchos casos hasta de lobby, que aparecen en los medios de comunicación, así que ese es un primer paso que tuvimos que hacer y que seguimos haciendo porque no es simple, no es fácil. El Poder Judicial, además, ante este tipo de irregularidades y de arbitrariedades, siempre se está cubriendo, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros empezamos a denunciar este tipo de situaciones, hay toda una serie de reacciones para cubrir estas prácticas que no son aisladas, porque además de Victoria, nosotros fuimos encontrando en todos estos años familiares de otras personas que están en contextos de encierro, que te van narrando las mismas irregularidades, tanto en mujeres como en hombres. Nosotros ya estamos identificando una cantidad de causas armadas, con pruebas plantadas en algunos expedientes, con condenas que son claramente erróneas, y arbitrariedades en todo el proceso judicial en estos años en que nos hemos asomado, si querés, a esta problemática. Entonces, no es simple, pero yo creo que también nos enfrenta a las organizaciones de mujeres a la discusión de acerca de la criminalización en términos más generales, digamos, ¿no? Porque nos estamos preguntando muchas de nuestras demandas y de nuestros reclamos. La respuesta más rápida que da el Estado, por lo menos aquí en nuestros contextos, es la respuesta represiva. Entonces es muy fácil seguir dándonos comisaría de las mujeres, botones antipánicos, pulseras y demás, pero no, ni atiende la problemática de la violencia de fondo y sí termina reforzando un sistema represivo. Así que es un poco, nos obliga a varias cuestiones cuando asomamos a esta problemática. Qué importante, Alicia, lo que mencionabas de señalar que no es un caso aislado, ¿no? Y la importancia también de ir haciendo un mapeo de todos los casos que hay para dar cuenta que es el sistema judicial, digamos, el que todo el sistema institucional, pero bueno, la llamada justicia es sistemático en sus fallos, ¿no? Y la cantidad de casos que hay, como el de Victoria, como es el de Belén también, y la importancia también de ir uniendo esas causas y ir fortaleciéndose entre todas las organizaciones que vienen peleando por los casos individuales, pero sí mirando la integralidad de este fenómeno. Así se logró la libertad de Belén y espero que suceda con Victoria también. Y además poder, yo creo que también es un desafío para las propias organizaciones, empezar a mirar y a problematizar esto de la selectividad del sistema penal, digamos, ¿no? Que atrapa pobres y la particularidad de la criminalización de las mujeres, es un tema que hay que mirar, porque bueno, estas vías que vos marcás, el caso de la penalización por el tema del aborto, la penalización porque el Estado termina siendo o pretende hacer responsable a las mujeres, a las madres pobres de la sobrevivencia de sus niños en condiciones que son acá en Misiones infrahumanas en muchos lugares, pero si se muere un niño por desnutrición en estas condiciones, la responsable es la madre, identificada solamente ella, y allí se despliega todo el aparato criminalizante que va desde los medios hasta el poder político y el poder judicial, obviamente, ¿no? Entonces me parece que también es un desafío empezar a mirar eso a la hora de las demandas, de los reclamos, de las interpelaciones, y también es una llamada de atención, porque el poder judicial no resuelve el problema de que venimos planteando las mujeres, de las distintas formas de violencias. En estos contextos de extrema pobreza las termina agravando, digamos, ¿no? Y la judicialización de la vida de las mujeres es un tema que me parece que tenemos que seguir como dimensionando, produciendo información y conocimiento de cómo opera, porque no es solamente el sistema penal. Acá vemos claramente cómo se meten nuestras vidas a través de los juzgados de familia, ahora a través de los juzgados de violencia, que parecieran como un logro de las organizaciones, pero que deberíamos empezar a mirar un poco más en contexto todo esto. Sin duda, Alicia, es un trabajo que se está haciendo, por suerte. Te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a seguir alertas para poder ir informando y también meter presión desde los medios para que la liberen a Victoria y para que se ponga fecha para el juicio, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes, y sabemos que la tarea de la red es cada vez más importante, más necesaria, porque bueno, los medios, no solamente ahora el proceso de concentración, sino también los discursos tan reaccionarios que se comienzan a reactualizar, que nunca se fueron, pero que cada vez están como más presentes, también es un desafío para los medios, saber cómo nos metemos en esa discusión. Sin duda, te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza ya para toda la mesa por la absolución de Victoria Aguirre. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Pasaba Alicia, integrante de la CTA Autónoma, contando un poco sobre el caso de Victoria Aguirre. Recordamos que sigue presa hace casi 2 años, que todavía no tiene fecha para el juicio oral y que el último argumento de la justicia para no liberarla es que Misiones es una provincia de frontera. Así que, como bien decía Alicia, cualquiera que caiga preso en Misiones puede tener el riesgo de que le violen su derecho a esperar el juicio en libertad por ser una provincia de frontera, ¿no? Y tenemos que decir, lamentablemente, nos enteramos hace un ratito nomás, que murió Carlos Chile, de la CTA Autónoma. Estamos consternados aquí, tristes, en Enredando las Mañanas. Para quienes no lo conocieron, Carlos Chile Huerta actualmente era secretario de organización de la CTA Autónoma, fue secretario general también acá en Capital Federal, fue miembro fundador y dirigente del Movimiento Territorial de Liberación, una organización de lucha por la vivienda que supo construir también cooperativas de vivienda aquí en el territorio, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también impulsando construcción territorial desde una perspectiva amplia, no solo vinculada al movimiento piquetero, aunque también supo ser una de las organizaciones en aquel entonces de lucha contra el neoliberalismo, sino ampliándose a la disputa sindical, ¿no? Sumándose como MTL a la CTA y bueno, llegando a ser, como comentábamos, secretario de organización actualmente. Padecía una metástasis, un cáncer terminal, la peleó muchísimo, nos contaba hace un ratito Fernando Cardoso, un compañero también de la CTA Autónoma, secretario a nivel más de las relaciones internacionales de la CTA, con mucho dolor, pero contándonos que la peleó hasta último momento. Así que, bueno, le enviamos obviamente un abrazo a sus familiares, a sus compañeros de militancia, de laburo, y bueno, lo recordamos en este momento en el Enredando. Sí, le mandamos un abrazo entonces a todos los compañeros y compañeras de la CTA, Autónoma. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito.

Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Que en el Enredando las Mañanas, ya con poquito tiempo, no queríamos dejar de conversar con Sofía Rosales, una de las compañeras del colectivo Filosofar con Chicos y con Chicas, que acaban de publicar un libro de producción colectiva también, que se llama Pedagogías del Caos, pensar la escuela más allá de lo imposible. La editorial que lo acaba de editar se llama Seis Dedos, también una flamante editorial independiente. Así que, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida, Sofía. Hola, muchas gracias. Bien, acá muy contentos con este logro, el doble logro colectivo, que es el libro, y bueno, y a la vez editado por esta editorial independiente, como vos decís, cuyos impulsores son, también forman parte una de ellas del colectivo, que se puso la editorial con dos hermanos, así que buenísimo, fue un año de muchos logros en ese sentido. Bueno, contanos un poco para nuestros oyentes de Enredando las Mañanas, ¿cómo nace, qué tipo de actividades realizan como colectivo Filosofar con Chicos, con Chicas? ¿Qué implica filosofar para chicos y con chicas? Bueno, mirá, como el nombre lo indica, nosotros nos convocamos o nos formamos, como nos constituimos como colectivo, a partir del interés en una práctica que en ese momento era bastante novedosa, ahora también, aunque se está difundiendo un poco más, que es la idea de hacer filosofía con chicos y chicas en la escuela primaria. O sea que nuestro primer interés fue compartir esta práctica, salir un poco del aislamiento en el que muchas veces estamos los docentes y planificar juntos, pensar juntos qué implicancias tenía la idea de hacer filosofía con chicos que parte de una concepción particular tanto de la filosofía como de la infancia, como para que ese encuentro pueda ser posible. De ninguna manera se trata de la filosofía como un corpus de conocimiento o como algo que el docente va a transmitir, sino, como también el nombre lo indica, de filosofar, que tiene que ver con preguntarse, con desnaturalizar la realidad, con pensar que las cosas son de una manera pero podrían ser de otras, con poner el cuerpo... con una praxis, ¿no? Que no solo involucre el pensamiento, sino también lo afectivo, lo creativo. Y bueno, en primer lugar, nosotros nos juntamos por el año 2008 a esto, a compartir esta práctica. Empezamos a trabajar en algunos colegios y al principio planificábamos juntos, discutíamos. Siempre el colectivo hizo trabajo teórico, pero siempre a partir de como de la reflexión, a partir de una experiencia y de una práctica. Para nosotros, hacer teoría en el aire no tiene mucho sentido. Y bueno, por eso nuestros primeros trabajos tuvieron que ver más con cuestiones sobre la práctica de hacer filosofía en la escuela, el rol del coordinador, que implica un corrimiento bastante fuerte del rol docente tradicional, y al principio nos focalizamos en cuestiones eso, pedagógicas, didácticas y metodológicas de lo que es hacer filo con chicos. Este libro en realidad es como una compilación de nuestros últimos tres trabajos, que en realidad tienen que ver con pensar cómo esta perspectiva de hacer filosofía con chicos y los compromisos pedagógicos, filosóficos, políticos que supone, que tienen que ver con, no sé, la horizontalidad, con el igual valor a las palabras, con un montón de cuestiones, puede servir para hacer aportes como a la reflexión pedagógica o sobre la educación en general. Por eso Pedagogías del Caos es un libro que quizás se sale un poco, si bien está pensado desde nuestra práctica, que es con la infancia y en las escuelas, pretende eso, reflexionar un poco en torno a las prácticas pedagógicas en general, a la educación y a cómo pensar y prefigurar en el presente otra escuela, una escuela que deseamos, pero actuarla desde el día de hoy. Por eso el primer capítulo tiene que ver con la noción de caos, ya no en un sentido negativo, como se suele concebir muchas veces en la escuela, sino como la idea de caos acontecimiento, de caos como aquello que emerge y que está ahí y que es condición de todo ordenamiento o sentido posterior, y que tiene que ver con eso, con tratar de dar lugar a lo que sucede en un aula, no tener un gesto evitativo ante ciertas cosas que suceden como con el cuerpo o con interrupciones o lo que sea, sino como eso, con dar lugar a lo que acontece y corrernos un poco de nuestras subjetividades docentes que están moldeadas en algún punto por el criterio del orden que nos lleva a buscar algo. En el segundo exploramos la idea de eso, de prefiguración pedagógica, que tiene que ver con esto que te digo, con adelantar o con actuar en el presente otro tipo de escuela. Y el tercer capítulo habla sobre la imaginación pedagógica. Ese es más o menos el recorrido que hace el libro, que tiene que ver eso con nuestro trabajo de los últimos años, que ya reflexiona un poco sobre educación en general. Estamos dialogando con Sofía Rosales, una de las autoras integrante del colectivo Filosofar con Chicos de Pedagogía del Caos, Pensar la Escuela Más Allá de lo Imposible. Sofía, te quería consultar, si bien cada escuela es un mundo, en términos generales, ¿qué recepción han tenido al hacer esta propuesta que vos bien venías contando de la praxis de filosofar con chicos y con chicas desde la institución escuela y desde los propios sujetos que hacen parte de esta experiencia, que son los pibes y las pibas? Mira, ese es un gran tema. Nosotros, obviamente, al ser filosofía con chicos es algo que hasta ahora solo se da como proyecto institucional en escuelas privadas con cierta línea pedagógica desfile de avanzada o a veces marketinera, no necesariamente tan de avanzada. Nosotros, nuestra apuesta como de colectivo, obviamente siempre fue que esto se pudiera hacer en la escuela pública, y hemos hecho experiencias a lo largo de 3 años, me parece que del 2009 al 2011, en escuelas públicas en las que nosotros conocíamos o éramos docentes, entonces lo presentábamos como proyecto institucional, y obviamente era un laburo súper a pulmón ad honorem, pero eso fue súper enriquecedor. En las dos escuelas, que lo hicimos en la escuela 20 y en la escuela 8, y tuvo buena recepción. A veces al principio los docentes se sorprenden o no es una práctica tan habitual en la escuela, eso va variando. Hay quienes dan opiniones del tipo, no, pero los chicos se desordenan mucho, o no sé, es un quilombo lo que sucede, porque es una dinámica muy distinta a la tradicionalmente escolar, pero en general la recepción es buena, y sobre todo los pibes. Los pibes, lo que sucede es que al principio no entienden muy bien de qué se trata el espacio, porque al ser un espacio que conjuga eso, actividades escritas con reflexionar, discutir, no logran decodificar de qué se trata, pero cuando se dan cuenta que es un espacio... Sofía, no hay... ahí te perdemos un cachito la voz, si puedes quedarte, no sé si te estabas moviendo o algo, a ver, ahora. Hola. Sofía. Y lo disfrutan un montón. Bien, ahí, no, recién te perdimos, pero ahí ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Decía que eso, que lamentablemente hasta ahora... los colegios en donde nosotros podemos sostener un trabajo, es decir, donde el trabajo es redituado económicamente, son escuelas privadas, pero que bueno, como colectivo siempre apostamos y trabajamos siempre que pudimos eso, en escuelas públicas, porque obviamente nuestra apuesta política es ya que esto se pueda hacer a donde están los pibes, que es en la escuela pública, pero bueno, comporta un trabajo muy muy a pulmón. ¿Qué rango, cuando hablamos de chicos, de chicas, de qué edad más o menos estamos hablando? De a lo largo de toda la primaria, de primero a séptimo grado. Bien. Y, también hay experiencias en jardín, ponele que a partir de preescolar. Ah, perfecto, perfecto. No, preguntaba porque, bueno, justamente acá en la radio nuestra debajo hay un jardín comunitario. En nuestra organización, que es el Movimiento Popular La Dignidad, digamos, impulsa y sostiene 5 jardines acá en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que ahí generar lazos o también pensar cómo podría ser una propuesta con la especificidad de que estamos hablando de niños y niñas de 0 a 3 años, ¿no? Pero bueno, claro, si es como posible, jardín. Claro. Bien. Y habría que verlo. ¿Trabajan desde, por ejemplo, lo corporal, la filosofía desde la corporalidad? Sí, trabajamos desde la corporalidad, desde la representación, eso, física, lúdica, un montón. Lo que pasa es que también un poco uno de los objetivos tiene que ver con que los pibes puedan sostener entre ellos eso, discusiones filosóficas que tienen que ver, bueno, filosóficas llamamos a eso, a pensar o a desnaturalizar un poco cosas. Entonces el lenguaje atraviesa bastante, si bien se trabaja también a partir de obras de arte, de juegos, o sea, lo lúdico siempre está muy presente. Habría que hacer un intento de eso, de que el eje quizás no sea tanto el lenguaje, sino más el cuerpo y el arte para chicos de esa edad. Yo trabajo mucho, por ejemplo, en inicial, yo trabajo en sala de 3, 4 y 5. Filo con chicos quizás he hecho más en preescolar, pero bueno, siempre está bueno proponerse experiencias y desafíos nuevos, qué sé yo. Sí, sin duda. Bueno, se nos va el tiempo, Sofía, interesantísimo. Vamos a tratar de conseguir el libro. ¿Dónde está disponible? Más allá de que es el miércoles a las 19:30 horas, en Gallo 333, sí, en el Emergente Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, va a realizarse la presentación del libro. Exacto. Además de esta presentación, ¿dónde podemos conseguirlo? Para conseguirlo, fuera de la presentación, lo más fácil es entrar al Facebook de la editorial 6 Dedos, que se llama 6 Dedos todo junto, y hacerles pedidos. Ellos están en 11 y en general o los pueden acercar o arreglar para que los busquen. Y si no, a través también de la página, si no, nos pueden escribir a nosotros, a la página del colectivo Filosofar con Chicos, filosofarconchicos@gmail.com, o nos buscan en Facebook, a cualquiera de los dos grupos se lo pueden solicitar. Es un libro, aclaro también, que como vos dijiste, es una editorial independiente y artesanal, entonces, bueno, tiene todo lo que eso conlleva, una fabricación a mano, así que bueno, por ahora la verdad es que tuvo muy buena recepción, entonces nos manejamos por pedidos y quizás tiene una demora de una semana y te lo alcanzamos. Perfecto, buenísimo, bueno, interesantísimo, así que te agradecemos ahí por convidarnos un poco el laburo, la militancia que están haciendo desde la filosofía en este trabajo más cotidiano con los chicos y las chicas. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, compañeros, por el espacio, la verdad que buenísimo. Y por el valor que le dan al laburo que hacemos. Así que muchas gracias desde acá. Pasaba Sofía Rosales, entonces integrante del colectivo Filosofar con Chicos, acercándonos la propuesta de pensar y repensar la escuela, un tema que venimos abordando en el Enredando las Mañanas de los Viernes. Recordamos, hace 15 días hablábamos con Darío Chano sobre el encuentro de educación, el primer encuentro itinerante de educación popular, que se proponía como eje fuerte hacer articular a la educación popular con la educación pública, y esta experiencia va en ese mismo sentido, ¿no? Repetimos el nombre del libro, Pedagogía del Caos, Pensar la Escuela Más Allá de lo Imposible, el miércoles próximo, el miércoles 7 de diciembre, a partir de las 19 horas, en Gallo 333. Teníamos algunas cositas más para comentar de Venezuela y del ALBA, ¿no? Sí, por un lado estuvimos difundiendo una serie de spots que se produjeron para la convocatoria de la Asamblea Continental de ALBA Movimientos Sociales. Se está realizando en estos momentos. Bueno, lamentablemente no pudimos comunicarnos telefónicamente. La idea era hoy que puedan salir compañeras que están en este momento allí en Colombia. En Bogotá se realiza esta Asamblea Continental, que nuclea a organizaciones y movimientos de todo el continente, de más de 28 países. una asamblea importante, porque más que nunca la coyuntura que estamos viviendo a nivel latinoamericano amerita la unidad, el hermanamiento, la solidaridad, lo que Fernando llamabas internacionalismo, ¿no? Efectivamente, en ese sentido, estos cuatro días estuvieron antecedidos de un encuentro también feminista continental, de un encuentro en contra de la megaminería y de los proyectos extractivistas, de un encuentro de economía popular, diferentes ejes que implican también frentes de lucha al interior de ALBA Movimientos. Han viajado más de 20 compañeros y compañeras de diversas organizaciones de Argentina para Colombia como parte de la delegación del capítulo argentino de ALBA Movimientos, así que seguramente en los próximos días estaremos conversando con algunos de ellos o ellas para que nos compartan el balance y la proyección de este encuentro y muy vinculado también a la resistencia los intentos desestabilizadores que se viven en la región, ¿no? En particular, tenemos que mencionar lamentablemente esta nueva triple alianza, ¿no? De Brasil, Argentina y Paraguay. No hablamos de los pueblos, sino de los gobiernos, de estos gobiernos producto en algunos casos de golpismos, de golpes parlamentarios, como es la situación de Brasil recientemente y también de Paraguay, o por lógicas electorales en el caso del triunfo de Mauricio Macri, gobierno que ya ha cumplido un año. Bueno, entre estos tres gobiernos decidieron suspender temporariamente a Venezuela en el marco del Mercosur, obstaculizar la asunción de la presidencia de Venezuela, que le correspondía legítimamente, y vamos a ver, digamos, cómo se desenvuelven los acontecimientos. El día de ayer hubo una movilización a las puertas de la Embajada de Venezuela de solidaridad, repudiando este accionar conjunto de los gobiernos conservadores, neoliberales de Brasil, Paraguay y Argentina, y bueno, vamos a estar atentos y atentas siguiendo qué está ocurriendo en Venezuela, pero sobre todo cómo podemos ejercitar esta solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela en esta coyuntura tan adversa que hoy está viviendo. Un momento complejo para el continente, para América Latina, lo venimos siguiendo en el Enredando las Mañanas. Nos estamos despidiendo, ya estamos sobre el filo del programa. No pudimos comunicarnos con Susana Aranda, que es vecina de San Justo. Venimos siguiendo también en el Enredando las Mañanas la situación de la CAMPE, que están sosteniendo vecinos y vecinas para que no se instale la empresa Claucol. Están en huelga de hambre, no pudimos comunicarnos en el día de hoy, pero seguramente la semana que viene seguiremos con este tema en el Enredando las Mañanas. Nos vamos con un temita de Santiago Feliu, pero nos encontramos a las 5 desde la Red Nacional de Medios Alternativos con la transmisión entonces de la actualización número 21 del informe de Correpi, que lo tuvimos también en este Enredando las Mañanas. Mi mujer está muy sensible. Solución impar. Los dioses apagados, la fantasía incapaz. Y Berlín, Feiden, el Papa, Gorbachov y Alá. No es por ti, mi amor. Son estos días de mierda que también se irán.